Programa de clasificación A. Apto para todo público. Contenido E. Entretenimiento. El siguiente programa es de exclusiva responsabilidad de sus productores. Un gusto a Ecuador y estamos al aire. Somos Woodstock Blues, donde escucharemos bastante rock clásico y blues. ¡Al aire, Woodstock Blues! Y bueno, qué gustazo, gustazo. Nuevamente estamos aquí al aire. Somos Woodstock Blues, Woodstock Blues en jueves. Y estamos acá muy puntuales. Estamos aquí con todos ustedes. No se olviden siempre, Woodstock Blues todos los jueves y viernes. Salimos desde la mitad del mundo, centro del mundo, Quito, Ecuador. Nos pueden escuchar a través de la radio 940 AM en FM, Radio Casa de la Cultura, y por supuesto en la www.casalacultura.gov. En un ratito más les vamos a dar también la página con la cual se pueden acercar y mirar también en los teléfonos, en los dispositivos que ustedes deseen también. Y bueno, vamos a compartir algunas cosas interesantes que también pasamos el fin de semana, onda blusera, rock and rollera, arte, cultura en el país y por supuesto algunas cosas interesantes que se dan en el mundo. Vamos a tener un invitado especial que nos acompañará en estos días, pues también a mi Cris, a la Cris Mendoza, que nos acompañará también en algunas ocasiones en este su programa Woodstock Blues. Saludos bien grandes en México a la por supuesto a Soul, a esta gran amiga Alma, la gente que nos escucha también siempre en Perú, a Pilar, un abrazo enorme, siempre nos está escuchando. En Argentina, todos los hermanos, amigos allá, pues que también escuchan este su programa, un abrazo enorme, enorme también en San Cristóbal de las Casas, a toda esa gente que nos recibió de la mejor manera y siempre nos cuentan, nos comentan que están escuchando también este su programa, Woodstock Blues, a la página Atelier, asimismo en San Cristóbal de las Casas, a Mercy, que siempre hemos estado en contacto con todo el desarrollo cultural de este hermano país, de este gran país, México, y por supuesto de acá, desde nuestro país, Ecuador. Un abrazo enorme al Rafael Sachs, que en las redes pues comenta su relación con esta gran cantante, Estefanía Beltrán, que estuvo presente en el Festival Internacional, en la novena edición del Quito Blues, hace unos días. Aparte de eso, también les quería comentar que estamos trabajando, entramos bien en el trabajo, el desarrollo, la producción del Quito Blues 2017, la décima edición. Conversando con uno de los grandes, al cual se merece mucho respeto y mucha admiración, como lo es a Ramiro Negro Acosta, pues estamos conversando y algunas cosas que se están planificando ya para la nueva edición. Algo les comento, casi oficial, es ya la confirmación de una banda brasilera. Tendremos bandas nuevas también este año y con una propuesta súper interesante, lo que estamos encaminándonos desde ya con este subfestival a el décimo festival que se daría. Estamos trabajando para una nueva propuesta súper interesante, como es la segunda exposición de, perdón, cuarta exposición de poesía blues. Millón de gracias siempre a Gabriel Cisneros, que le estuvo organizando la cuarta edición. Vamos a la quinta el próximo año. Y bueno, a toda la gente que estuvo ahí en los grafitis de blues, vamos a la segunda edición el año que viene, por supuesto, la segunda edición de baile de blues. Así que vamos con otras actividades, fusionando siempre lo que es el género musical del blues con las diferentes actividades artísticas, diferentes ramas del arte. Así que bueno, menos palabras, vamos a comenzar con algo de Eric Clapton. Estamos justo con Andrés Viracocha, siempre millón de gracias en el control de sonido a Andrés. Vamos con algo de Eric Clapton, nos dice Andrés. Vamos a ponerles algo interesante. Eric Clapton, pues siempre, como alguna gente remiró las páginas en donde expongo, pues los hermanos blues por lo general siempre fueron Eric Clapton con Keith Richards, amigos de locura, amigos de arte, amigos de música, tremendos, grandes músicos. Ellos participaron muchas veces en algunas ediciones de unos jam sessions y siempre colgados del blues y al rock and roll. Hicieron tantos temas hechos en solitario, unidos y por supuesto con los Rolling Stones. Esta es una primicia súper chévere que les va a gustar. Ese clásico Brown Sugar con Eric Clapton y por supuesto los Rolling Stones. Disfrutemos de esto. bueno, sabes, este gran tema de Eric Clapton, que les acompañaba en la guitarra, el de muchísimas veces estuvo con los Rolling Stones, como mencionamos, y un gran hermano de Keith Richard, estos dos hermanos Blue Rolling, como yo les mencionaba. Bueno, le damos la cordial invitación a la Cris Mendoza, bienvenida, parte del equipo también de acá de Woodstock Blues, bienvenida, Cris. Muchas gracias por ese recibimiento, en verdad es un placer estar en esta mañana con todos ustedes, encantada de compartir una mañana de rock y blues junto a todos los que nos están escuchando. Les envío un cálido saludo, soy Cris Mendoza y espero que la pasemos súper bien. Seguro que lo vamos a pasar así, Cris, así que vamos a seguir con algo. Estamos escuchando a Eric Clapton. Y nos tenías algo de biografía también de este gran maestro, ¿no? Conversando extra micrófonos también con Andrés Viracocha, pues hace un tiempito atrás mencionamos también esta mala onda que pasó, creo que para la historia de la música, que lamentablemente Eric Clapton dejaría de tocar. Hay cosas que salen en las redes sociales que va a sacar un nuevo disco. Estamos conversando justo con Andrés, que debe ser reediciones de algunos temas, porque él mismo lo mencionaba, que ya es imposible con sus afecciones físicas que está manteniendo hoy por hoy, pues es muy difícil que este gran, reconocido, tremendo músico blues rock esté presente nuevamente en los escenarios. Cuéntanos un poquito de la biografía de este tremendo gran músico como es Eric Clapton, Chris. Claro, Pato. Mira, este increíble guitarrista y cantante, compositor de rock y blues, nace el 30 de marzo de 1945. Uno de sus apodos es Slow Hand, mano lenta. Este artista británico emprendió una decidida batalla contra las drogas, la cual la finalizó con éxito en el año 98, tras haberlo intentado desde el año 1987. Una de las noticias que nos entristece a todos es que este dios de las seis cuerdas le dice adiós a la música el 26 de julio del 2006, más no por capricho, sino por una enfermedad nerviosa la cual paraliza la mitad de su cuerpo, impidiéndole tocar. Y la verdad es una pena para el mundo de la música que este gran intérprete se despida de lo que más nos ha llenado, ¿no? ¿Y qué te gusta a ti de Eric Clapton? Hablabas un poquito también de algunos temas algo comerciales también, como me comentabas que te gustaba Tears for Heaven. Hay algunas cosas también de este gran maestro, como cuando falleció su hijo también, ¿no? Esa mala onda que vivió. Claro, justamente esta canción es como un himno en el cual él se comunica con las personas que ya no están con nosotros, y es algo con lo cual todos nos sentimos identificados, porque ¿quién no ha perdido un ser querido, no? Creo que todos en algún momento vamos a decir adiós a una de las personas que queremos, y qué bonito poder decirlo con una canción. Bueno, este gran músico, tremendo gran músico. Vamos a ver si pandamos Tears for Heaven en honor a estas palabras también, este mensaje que lo hace Eric Clapton en esa transición tan penosa de ver un fallecimiento de un familiar y mucho más como un hijo. Vamos a seguir saludándoles a mucha gente que nos escuchan y están apegados a Woodstock Blues. No se olviden, también nos pueden escuchar por la www.casadelacultura.gov.es. Saludos bien grandes siempre de Sebastián Chasis, de Casis, pues nos escucha, así que saludos también en Santa Fe, Argentina, estos grandes músicos que estuvieron presentes en la novena edición del Quito Blues. Vamos a escuchar algo de Eric Clapton, como esta canción que mencionaba hace un momentito, como es el Tears for Heaven. Thank you. Bueno, seguimos acá con su programa Good Stop Blues. Queremos mandarles también un abrazo enorme. Mañana también está una gran banda como es Cabezas. Así que también un abrazo enorme a Luguito, sonidista, también uno de los grandes reconocidos sonidistas acá ecuatorianos. Y por supuesto acá de la Casa de la Cultura, un gran músico también que mañana viene acá su programa Good Stop Blues. Nos está escuchando también. Saludos a él y a toda la banda que al parecer tenemos el gusto enorme que mañana estarán presentes. Y nos van a hablar un poquito de todo el desarrollo de todo esto que es de esta banda llamada Cabezas, así que buena onda, bienvenido siempre Hugo, compañeros aquí de la Casa de la Cultura. Bueno, vamos a seguir, nos comenta algo más la Cris acerca de Eric Clapton. Maravillosa canción que escuchamos de Eric Clapton, y como les decía, es una lástima que ya no podamos deleitarnos con este grande. La música de él se ha visto influenciada por varios géneros, pero siempre ha mantenido como esencia el blues, y es algo que de verdad nos llena a todos nosotros. Sí, bueno, siempre con la esencia, pero bueno, también se dedicó también a Eric Clapton, hizo cosas súper interesantes también, mezcló un poquito, fusionó con el reggae también, hizo cosas súper chéveres. Y bueno, algo nos comentan también las redes que el 30 de septiembre es la fecha escogida para el lanzamiento de su nuevo disco de Eric Clapton, un álbum grabado en el 2007 en San Diego, Estados Unidos, durante un concierto en el que contó con la colaboración del músico estadounidense Gigi Kay. Hablar de Gigi Kay también es hablar de ligas mayores. Mucha gente escuchó Cocaine, este clásico tan reconocido, pues esta canción es original de Gigi Kay. Hay otros como que tocaba Eric, tocaron los Lynyrd Skynyrd, también Call Me the Breeze, pues original también de Gigi Kay. Así lo ha confirmado la discográfica, que ha anticipado también en nota de prensa que se trata de un disco doble que recorre toda la carrera inglesa, sin olvidar canciones como Laila, su etapa de Derek and the Dominos, muy chévere esa etapa también, ahí sale una canción también de ese disco. Quito de Highway también con Derek and the Dominos. El concierto que quedó registrado en este álbum y tuvo lugar en el Taiwan Center en la mencionada ciudad californiana formó parte de una de las giras más celebradas de Eric Clapton en los últimos años. Junto a él estuvieron guitarristas como Derek Trucks, Dolly Brown, el baterista Stevie Jordan, además de Gigi Kay, que aparece como invitada en las cinco canciones, entre ellas After Midnight, se me olvidaba, After Midnight y Cocaine. Y de Robert Cray, este otro de los grandes del blues, que colaboró en la última canción discográfica como Scroll Rose. Hace solo unos meses, Clapton publicó un disco de estudio titulado I Still Do, con 12 temas de canciones originales producidas por Jim Jones. Desde la primera aparición en el 63 con los Yardbirds, pues todos sabemos, o la gente que no sabía, pues Eric Clapton arrancó con esta banda también, con los Yardbirds, esta banda tan conocida, donde también estuvo Jimmy Page. El guitarrista formaba parte de grupos legendarios como Cream, Derek and the Dominos, además desarrolló una intensa actividad en solitario, con colaboraciones puntuales junto a otros grandes como Steve Winwood, Chet Beck, Roger Daffray, o el mismo Gigi Kay. Bueno, aquí no menciona lo que también fue uno de los grandes participantes, otro de las estrellas también, que brillaron con lo que es John Mayall en The Blues Breakers. Bueno, así terminamos un poquito esta corta reseña de Eric Clapton. Vamos con un tema que lo hizo Eric Clapton con los Rolling Stones, nos dice... Pero vamos con una canción de Eric Clapton, falta una canción de Eric Clapton. Vamos con un tema de Eric Clapton, este es de Quito de Highway. Vamos con este temita, unos fantasmas aquí en la radio, vamos a poner este tema de Eric Clapton, Quito de Highway. Y vamos después con el bloque nacional, en el que vamos a estar con algunas bandas como Blues Desea y algunas más. Así que, bueno, seguimos. Este es Good Stop Blues. No se olviden, todos los jueves y viernes, por el horario, en el horario de las 11:30, 12:30, todos los jueves y viernes. Vamos con Eric Clapton y este Quito de Highway. Y bueno, estamos escuchando este bloque, un poco de la reseña de este maestro Eric Clapton. Vamos con un bloque nacional, esto es muy interesante, también quiero mandar un abrazo enorme al puerto principal, ahí en Guayaquil, a este gran maestro como es el Antonio Vergara. Este estudio, no se olviden visitar el estudio Oasis, se van a grabar, la pasamos bien, ¿ya? En el estudio en Oasis. La verdad fue genial, un cariño enorme de Antonio Vergara, un grande, nos permitió estar en su estudio y realizar algunas grabaciones. La verdad, se siente el calor de la gente de Guayaquil, un saludo muy enorme a todas las personas del puerto principal, las cuales nos recibieron súper bien y bueno, a seguir trabajando, no hay otra, ¿no? Así que bueno, abrazo enorme en el Guayas al Antonio Vergara y por supuesto a Juan Carlos Zúñiga, este baterista que muy recordado, este reconocido músico chileno que participó en esta reconocida banda como son los Barros. Nos escuchan allá en Guayaquil, saludos enormes. Vamos a seguir comentando algunas cosas del desarrollo de esto que es el blues, es el rock and roll, es el arte, por supuesto, que se da acá en nuestro país. Este tema fue muy chévere, es un tema de Antonio Vergara que, pues, un honor pues acompañarle atrás en la armónica a este gran maestro. Saludos bien grandes allá y, por supuesto, saludos. También nos escuchan en Riobamba. En Riobamba también saludos a Guillermo Montoya, presidente de la Casa de la Cultura, que estuvimos el fin de semana allá en esta linda ciudad donde ya se confirma el desarrollo para noviembre del Festival de Blues, que vamos a estar ya en la cuarta edición también del evento blusero en la ciudad de Riobamba. Menos bla bla, vamos con este tema de Antonio Vergara y aquí su servidor acompañándole a armónica, este tema Miedo. Cuando sientas que no puedes esperar nada de nadie, al fin habrás comprendido lo mucho que tú vales, solo alza el vuelo. Sientas que no puedes esperar nada de nadie, al fin habrás comprendido lo mucho que tú vales, solo hasta el vuelo. la humanidad. Cultura en Punto. Un servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Cultura en Punto. Cultura en Punto. Hoy a las 21 horas se presentará el grupo de rock folclórico Americandes en el Café Libro, en Quito. La agrupación interpretará temas de rock de las décadas de 1950 a 1990 de reconocidos grupos norteamericanos y latinos, fusionados con folclore andino y música nacional. El grupo está integrado por Cristian Pinos, que ejecuta instrumentos de viento, Rodrigo Sánchez, que interpreta instrumentos de cuerdas, y Fernando Pozo, que toca el bajo y la percusión. Internacionales. Buenos Aires. El reconocido pianista y director de orquesta argentino-israelí Daniel Barenboim ya tiene su propio canal de YouTube sobre música clásica y temas de actualidad. Este espacio se actualiza semanalmente y está dividido en tres secciones: 5 minutos on y Deconstructed, ambas sobre cuestiones musicales, y Barenboim Explores, con opiniones sobre acontecimientos políticos y culturales. El canal también incluye una sección en la que se muestran conversaciones con personalidades mundiales que comparten puntos en común con este artista. Con esta iniciativa, el músico no pretende exponer solo sus ideas, sino también invitar al diálogo, la participación y la interacción con el público en general y en especial con la juventud. Cultura en Punto. Un servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Cultura en Punto. Cultura en Punto. Y bueno, ahí estábamos con la, siempre hablando de cultura, Casa de la Cultura, Radio de la Casa de la Cultura. Antes que nada, también quiero darle un abrazo bien grande a Laura Ríos, a mi hijo, está de cumpleaños, así que lo festeje y muchos abrazos, muchos éxitos seguro van a ser así. Un abrazo a Laurita, parte también de esta su emisora, Radio de la Casa de la Cultura. Feliz cumpleaños, Laurita. Vamos a seguir con algo ecuatoriano, vamos a seguir con algo como son una reconocida banda, una a lo mejor talento bluesero o banda como la es de los Blues de Sea, con el Andrés Novoa y todo su gran bandaza. Esta es Miguel Sevilla, que les ha acompañado muchísimas veces en el teclado. Está también Miguelito en el bajo, bueno, hay tantos músicos, del Pollo en la batería. Y bueno, qué bandaza, realmente un orgullo, Amarillo, Azul y Rojo de Ecuador. Antes que nada, quiero saludarle a Milú. A María Luisa. A María Luisa, sí, por supuesto. Y también, un gran abrazo y también un súper abrazo para Cristian. Así que Cristian, espero que le estés disfrutando. Aquí estamos con la Cris. Haciendo un poquito de radio, disfrutando también lo que es arte, cultura y por supuesto de la buena música. Nos ibas a comentar algo también de esta gran banda ecuatoriana bluesera, Cris. Así es, Pato, te comento que hace 11 años empezó esta banda a tocar en los escenarios quiteños, dirigida por Andrés Novoa. Su género está en base al rock and roll y demás ritmos musicales. También se caracteriza por la lírica urbana que tienen. Uno de sus temas, uno de sus sencillos de Ciudad Sin Luz, es su primera producción. Y también hay varios temas que son muy buenos como Licantropía y Quito Blues. Hay cosas súper chéveres. Andrés, un reconocido músico que ya ha estado muchas veces fuera, ha tocado en escenarios grandes en Estados Unidos, profesor también de esta gran universidad como la San Francisco, estudiado también en esta universidad. Pues algo representativo de lo bien que se hace acá, como es esta gran banda, los Blues de S.A. Y justo vamos a poner un temita, nos dice Andrés Viracocha. ¿Con qué tema vamos, Andrés? Vamos con este tema que se llama así mismo, Quito Blues. Quito se cobija bajo un cielo traidor, los perros bien saben y que les cuesta avisar, porque vivo donde parece hay más de un sol, y en Quito siempre hay un blues. Cielo gris y traidor, los perros bien lo saben, nunca dejan de ladrar, y vivo donde parece hay más de un sol, y en Quito siempre hay. Siempre hay un blues. Y ese es el talento amarillo, azul y rojo de Ecuador, como lo son los blues de SEA, con estos grandes músicos. Participaron muchísimas veces también en el Quito Blues. Esperemos contar con ellos para próximas ediciones. Vamos a hablar un poquito también de los Beatles con la Cris. Nuevamente saludos a Cristian, saludos también a Milú, que nos escuchan. Saludos a Osvaldo también, que nos escuchan. Riobamba, un abrazo bien fuerte. Aquí haciendo un poquito de arte, cultura, radio. ¿Nos vas a hablar algo del Yard Blues también, Cris? Sí, así es, Pato. Te comento. Es una canción del grupo de los Beatles. Es una canción del segundo disco del White Album y fue escrita por John Lennon. Es algo súper interesante porque es una canción que se basa en una parodia al blues británico que floreció al final de los años 60. Según algunos críticos, se dice que esta letra expresa soledad, la soledad y el aislamiento que sintió Lennon cuando estuvo por la India. Fue grabada en varias tomas diferentes y se puede oír el sonido de la guitarra de George. También Ringo ingresa con un redoble y la voz de John se puede oír por detrás. Es genial esta canción y la vamos a compartir con todos ustedes en esta hermosa mañana. Vamos a escuchar algo de lo que hablamos, de este Yard Blues, de los Beatles, la versión de los Beatles. Bueno, esta canción también fue muy interesante porque también tocó, hicieron en el una fusión tan linda de estos grandes monstruos, de los músicos de aquel tiempo, en el Rolling Stone Rock and Roll Circus, este disco tan escuchado en aquellos tiempos y hasta la fecha, donde también estuvieron haciendo este Yard Blues, esta canción de los Beatles hecha por John Lennon, que aparte habla un poco del tema del suicidio. También este tema es un tema muy controversial, muy escuchado y bueno, bien apegado al blues. Y también, por supuesto, en esa ocasión, pues están en la guitarra, está Eric Clapton, está también Keith Richard, está John Lennon, y en la batería un reconocido gran músico, el baterista de Jimi Hendrix Experience, que era Mitch Mitchell. Vamos a ver qué versión mandamos, Andrés. Vamos a este tema que va a estar súper chévere. Está con Eric Clapton, que hemos hablado también de Eric Clapton y Keith Richards. Este tema se llama Yard Blues. Your blues, John. My soul feels so suicidal, even hate my love. Y bueno, estamos escuchando esta gran, bueno, ahorita está ahí en este momento, estaba en este escenario de Rolling Stones, de Rock and Roll Circus, con estos monstruos, como les decía, estaba en la guitarra John Lennon, Eric Clapton, Keith Richards, en la batería tenemos este monstruo en la batería como era Mitch Mitchell de los de esta gran banda de Jimi Hendrix and The Experience. Vamos con un tema ecuatoriano, qué chévere, saludamos a la Tacunga. Tacunga, y qué orgullo que tengan una agrupación tan representativa como lo es María Limosnas. Vamos con un tema de... Nos dice Andrés, ¿con qué tema vamos? Sé que no estás, estamos, esto es Blue Rock and Roll ecuatoriano, esperamos verles nuevamente en el escenario. Saludos a toda esa gran bandaza desde la Tacunga. Estuvieron en algunos eventos por acá, pues esperemos que siga viva esa bandaza. Un abrazo enorme a todos ellos. Vamos con este tema. Esto es Blues Amarillo, Azul y Rojo desde la Tacunga. Modernos inventos. estuvimos escuchando este gran tema de esta gran banda, como lo es los María Limosnas de La Tacunga. Realmente un gusto enorme saber que también en todas las ciudades de nuestro país pues tengamos ese eco blusero, rock and rollero artístico, que tiene algunos añitos al aire, y esperemos que siga esa gran banda. Quiero mandar saludos también al Ventana Arriba, no se olviden este sábado va a haber un gran evento, y Lumant y La Treme juntos, esto va a estar muy chévere. Saludos a este gran músico como es de Rodrigo Basantes, también, que hace una cordial invitación para este sábado a las 3 de la este sábado 3 de septiembre. El Ventana Arriba pues los une a La Treme, con Rodrigo Basantes en el bajo y la voz, Sergio Quevedo en guitarra, Santiago Jiménez, este reconocido gran músico, con invitados de lujo, el Dani Bardo en la batería, Mauricio Proaño, Lucho Pelucho en la guitarra, le tenemos acá a Lucho, qué alegría verle a este reconocido músico que tocó con Sally Millet, con tantos grandes músicos, pues se encuentra acá en Ecuador, y va a estar el día sábado, qué buena onda, parece que estaríamos allá, junto a Ilumán, con el Juan Pablo Rosales, quien nos escuchó Curare. Saludos a Juan Pablo, al David y toda esa gente también que hizo Curare. Ahora con este grupo musical llamado Ilumán, Juan Pablo Rosales, guitarra, Esteban Espinosa, voces, Danilo Jaramillo, guitarra, Esteban Rivadeneira, batería, Federico Rossi, bajo. Es el nuevo proyecto que tienen estos grandes músicos como son los Curare. Quiero mandar saludos también a una gran amiga que se le aprecia muchísimo, a Alma, en México, en el DF. Muchísimos abrazos enormes en todo su trabajo, que están a este momento en la oficina, pues qué lindo este hermoso país que tuve hace un tiempito atrás, pues visitándole, seguro vamos a estar nuevamente por allá. Vamos a ver si mandamos un temita de Guayabera Blues Band, que seguro les va a gustar. Esto también es Amarillo, Azul y Rojo. Saludos a toda la gente que sigue disfrutando de blues, arte, cultura en su programa Good Stop Blues, y siempre aquí encantados con la bella Cris, que nos acompaña también en el programa. Vamos con este tema de Guayabera Blues Band. Try and why? Your mother treat me the way that Bueno, nada más que agradecimientos a todos ustedes. Seguro mañana vamos a seguir con el programa. Saludos mañana. Teniste esta gran banda Cabezas con el Hugo Cabezas que nos va a comentar también un poquito de este proyecto musical. Millón de gracias a toda la gente que nos ha escuchado. No se olviden, Woodstock Blues todos los jueves y viernes, solo por la radio de la Casa de la Cultura 940M y por supuesto a través de la www.casalacultura.gov.es. Millón de gracias, Cris. Muchas gracias a todos ustedes por escucharnos. No me queda más que decirles que tengan una tarde llena de luz y energía. Y espero que mañana nos sigan escuchando. Los esperamos. Bueno, esto ha sido Woodstock Blues. No se olviden, mañana nos escuchamos a las 11:30. Woodstock Blues, millón de gracias a Andrés Viracoche en el control de sonido. Y bueno, nos escuchamos mañana. No se olviden, muchas clasillas de blues y rock and roll. Esto fue Woodstock Blues. Les esperamos el próximo viernes de 11:30 a 12:30 con bastante rock clásico, bastante blues. Soy Pato Juan Recalde en la 940 Casa de la Cultura, su programa Woodstock Blues. ¡Nos vemos!